Hola, chicas y chicos. La historia de hoy se llama El día que Jesús lloró. El versículo para memorizar está en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que dice: Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. El mensaje es: Dios desea que me interese en los demás. ¿Murió alguien a quien amabas? ¿Has perdido a un amigo o a una mascota? Un día Jesús visitó a algunos amigos que tenían malas noticias que darle. Jesús se sintió tan triste que lloró. ¿Qué piensas que hizo? El versículo más corto en la Biblia es también uno de los más tristes. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. ¿Qué lo hizo llorar? ¿Fue cuando lo abandonaron sus discípulos? ¿Fue cuando estaba siendo azotado por los guardias romanos? ¿Lloró cuando estaba colgando de la cruz? No. Jesús lloró cuando murió su amigo. María, Marta y Lázaro vivían en Betania, no muy lejos de Jerusalén. Estas dos hermanas y su hermano eran muy amigos de Jesús. Cuando estaba en Betania, con frecuencia se quedaba con ellos. Ellos reconocían su poder, así que cuando Lázaro enfermó, María y Marta le enviaron un aviso a Jesús. Pero Jesús no tenía prisa. Se quedó donde estaba 2 días más y después se dirigió a Betania. Para cuando llegó a Betania, Lázaro había muerto hacía 4 días. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Tenía planes de resucitar de los muertos a Lázaro a fin de probar de una vez por todas que él, Jesús, era el Hijo de Dios. Pero las pobres hermanas de Lázaro no conocían este plan. Todo lo que sabían era que Lázaro estaba muy enfermo, que lo habían mandado llamar y que Jesús no había venido. Cuando Marta escuchó la noticia de que Jesús estaba cerca de Betania, salió a su encuentro y le dijo: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Crees esto? Sí, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora tenía fe en su corazón y corrió a encontrar a su hermana. ¡El Maestro está aquí! ¡Quiere verte! María salió apresuradamente a los límites del pueblo para encontrar a Jesús. Cuando lo vio, se echó a sus pies y le repitió lo mismo que le había dicho Marta. ¡Señor! Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús sabía lo que iba a pasar enseguida. Iba a pedir que quitaran la piedra que cubría la entrada de la tumba. Oraría a su Padre Celestial y llamaría a Lázaro para que saliera de la tumba. Lázaro saldría envuelto todavía en el sudario. En solo unos cuantos minutos, estas hermanas tendrían nuevamente a su hermano con ellas y todos estarían felices. Pero en ese momento, 2 de sus mejores amigos tenían el corazón destrozado y una de ellas estaba llorando a sus pies. Su tierno corazón se conmovió y lloró lleno de simpatía por sus amigos. Se identificó con la pérdida de María y Marta. Sintió el dolor que ellas sentían. Lloró porque ellas lloraban. Jesús nos dio un ejemplo aquí de cómo llevar las cargas de los demás. Nos mostró cómo tratarlos. Él desea que nos pongamos en el lugar de los demás, sentir lo que ellos sienten. Así como Jesús se identificó con la pérdida de sus amigos, nosotros también debemos compartir las alegrías y tristezas de los demás.